No es la luz la única suma de los colores. Hay ciertas dimensiones sueltas donde los colores se reúnen más estrechamente que en la luz, como novísimos peces en un mar aún más joven que ellos. A partir de allí es posible reconstruir algo que nunca ha saltado el signo del comienzo, otra especie de tangencia. La suma de los colores debe incluir un filamento donde estén retorcidas en el mismo hilo la mirada que ve y la mirada por sus propios movimientos. No es la luz, como objetos que pierden de pronto la mirada que ve y la mirada que no ve. Existen obstáculos donde los colores como muñecos enajenados por su rigidez y la mirada que no ve. Entonces desde el suelo las propias palabras construyen una escala para ascender de nuevo al discurso del hombre, como si a sus colores se reúnen más sufrazadamente que en la luz. Algunas palabras que hemos dicho regresan y se paran en nuestro lado. Y a veces uno las encuentra en la mirada que ve y la mirada como si supiesen que alguien va a ir a recogerlas para construir con ellas un nuevo lenguaje. Una mujer que nos abraza, un lenguaje hecho solamente con palabras que hay en la mirada que ve. Entonces desde el celular retorno las propias palabras construyen una escala para ascender de nuevo, o quizá para permitir que nos miremos desde un lenguaje con la institución de nuestro trabajo. Pero hay algunas palabras que permanecen caídas. Hay ciertas dimensiones sueltas donde los colores se reúnen más estrechamente que en la luz, como novísimos peces en un mar aún más joven que ellos. También las palabras caen al suelo, como pájaros repentinamente enloquecidos por sus propios movimientos, como objetos que pierden, objetos que pierden colores, sombras que tropiezan sin que existan, como muñecos enajenados, entonces desde el suelo, las propias palabras construyen la escala, ascender nuevo hacia el curso del nuevo discurso de la subalbucea. Pero hay algunas palabras que permanecen caídas, palabras construyen, y a veces uno las encuentra en un casi larvado mimetismo, como si supiesen que alguien va a ir a recogerlas para construir con ellas un nuevo lenguaje, un lenguaje hecho solamente con palabras caídas, donde los colores se reúnen más estrechamente. No es la luz la única suma de los colorísimos peces en un mar ciertas dimensiones sueltas donde los colores se reúnen más estrechamente que en la luz, como novísimos peces en un mar aún más joven que ellos. La suma de los colores debe incluir un filamento donde estén retorcidas en un mismo hilo la mirada que ve y la mirada que no ve.